Le canto solamente a quien yo quise, conmigo te amó. Quiero que grabes en tu corazón lo mucho que te amo. Escucha que es verdad lo que yo canto para ti, mi bien. Te digo que no puedo ya vivir si vos no me querés. Mi pobre corazón está sufriendo y pronto ha de morir. Te pido que me des una esperanza más. Canción divina de los enamorados, a ti te canto con toda mi ilusión. Canción divina de los enamorados, escúchala mi linda, que te la canto a ti. Canción divina de los enamorados, a ti te canto con toda mi ilusión. Canción divina de los enamorados, escúchala mi linda, que te la canto a ti. Escúchala mi linda, que te la canto a ti.